la cintura muévela, qué rico así, bailalo, bailalo, sí, un cachalo. La cadera muévela, la cadera muévela, qué rico así, bailalo, bailalo, sí, sí, cachalo. Ven conmigo a bailar, ven conmigo a gozar, ven, baila, sí, bailalo, bailalo, sí, un cachalo. La cintura muévela, la cadera muévela, ven, baila, sí, bailalo, bailalo, sí, sí, cachalo. La cadera muévela, la cadera muévela, qué rico así, bailalo, bailalo, sí, sí, cachalo. Ven conmigo a bailar, ven conmigo a gozar, ven, baila, sí, bailalo, bailalo, sí, cachalo. La cintura muévela, la cadera muévela, ven, baila, sí, bailalo, bailalo, sí, sí, cachalo. Este ritmo